va muriéndose en el río, el vaquero va cantando una tonada, y la tarde va muriéndose en el río, con el recuerdo triste de su amada, lleva su corazón lleno de frío, con el recuerdo triste de su amada, lleva su corazón lleno de frío, lo acompaña siempre el lucero, cuando va cantando el vaquero, y a su espalda lleva el sombrero, cuando va cantando el vaquero, lo acompaña siempre un lucero, lleva el sombrero. Vaquero que domina la montaña, lleva el recuerdo de una primavera que se quedó dormida en la cabaña, lleva el recuerdo de una primavera que se quedó dormida en la cabaña, le acompaña siempre un lucero, cuando va cantando el vaquero, y a su espalda lleva el sombrero, cuando va cantando el vaquero, lo acompaña siempre un lucero, cuando va cantando el vaquero, y a su espalda lleva el sombrero. Siempre un lucero, cuando va cantando el vaquero, y a su espalda lleva el sombrero, cuando va cantando el vaquero, lo acompaña siempre un lucero, cuando va cantando el vaquero, y a su espalda lleva el sombrero. Acompaña siempre un